Yo quiero, hermanos, anunciarles antes del mensaje de la palabra, quiero decirles que el martes vamos a estar de ayuno. Tuvimos la semana, el viernes pasado, este martes vamos a estar de ayuno por un propósito. Vamos a estar, hermanos, caminando alrededor del área de la iglesia. Vamos a estar orando como iglesia, vamos a estar ungiendo las calles. Hermanos, y vamos a declarar este territorio para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, la pastora tuvo ese sentir, hermanos, y verdaderamente, hermanos, dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que en este tiempo, hermanos, está sobreabundando la gracia de una manera poderosa en este lugar. Usted ve que dicen que uno de los lugares más peligrosos es el Bronx, pero si usted también escucha algo, las estadísticas, es el lugar donde Dios más tiene iglesias. Oiga las cosas, cómo es que Dios obra. Y si Dios no tiene en este lugar, es porque Él quiere, hermanos, que hagamos un trabajo para Él. Y yo sé que cosas grandes el Señor va a seguir haciendo. Dele la mano al que está a su lado y dígale: cosas grandes el Señor va a seguir haciendo en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, sin más preámbulo, presentar al instrumento que va a hablar a nuestra vida. Yo quiero llamar aquí hacia el frente a la pastora Morena Cruz, quien es el instrumento que va a ministrar a nuestra vida. Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios trae una palabra para mi vida. Dios va a ministrar a mi vida en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos gozamos de tener a la pastora Morena. Estuvimos a su hijo hace unas semanas atrás y ahora nos gozamos de tenerle nuevamente aquí. Yo sé que ella es de la casa también. Gloria al Señor, hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Así que vamos a preparar nuestros corazones, que usted pueda decirle: Señor, háblame en este día, háblame a través del mensaje, háblame a través de la palabra. La pastora Morena con nosotros. Gloria al Señor, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga esta poderosa casa del Señor. Y un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Somos como el viento, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque para mí estaba lejos de mi mente, siempre con mi corazón en esta conversación, después que la conocí su precioso pastor y todos los miembros. Me trata muy bien cuando vengo, muy amable, gloria al Señor. Es una de las iglesias que yo he conocido aquí en Nueva York, gloria al Señor, que siempre la llevo en mi corazón, en mis oraciones. Bendito sea Dios, porque veo, ¿verdad? Me tienden, aunque hay algunos que llegan la pastora, gloria al Señor, que se quieren meter debajo de los bancos, por eso Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios, porque Dios es que trae, ¿verdad? Yo no pensaba estar aquí, pero Dios me tendió una invitación a través del pastor, me llamó, fue antes de ayer, gloria al Señor. Quiere decir que no estaba preparada, no estaba preparado esto, de que cuando él me tendió la invitación, yo pensaba que era venir a gozarme con ustedes, que había alguna actividad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero después entendí que era ministrar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y yo oraba al Señor en la madrugada, de antes de ayer y de ayer. Después que Dios me entró con el ministerio pastoral, yo posiblemente usted me llame a las 3 o a las 2 o a la 1. Esa hora yo no duermo. Gloria al Señor, y el sueño se me espamó. Yo vengo a dormir después de esa hora. Bendito sea Dios. Aleluya. Y Dios me hablaba. Yo miraba a la iglesia ahorita y decía: verdaderamente, el mensaje que tú me has dado para esta congregación, como que cae, que agloba, que encaja. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Dios ama mucho a esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga el varón que adoró al Señor bien. Me recuerda esa canción, esa alabanza. Todo se lo digo a él. Iba a llorar, dice: no permite que yo llore. Me confundía porque mi madre cantaba por el Señor. Y siempre en la emisora Radio Revelación en Santo Domingo. Y cantaban esa canción a mi mamá. Alabado sea el Señor. Todo se lo debo a él, mi casa, mi familia. Y todo lo que ella tenía, decía yo: todo te lo debo a ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así que vamos a adorar al Señor. Sin más preámbulo, hay una canción que cuando yo comencé a cantar, nuevecita, gloria al Señor, en el Señor, esa canción me ministraba tanto. Es una canción de pocas letras, gloria al Señor. Cuando usted cree que se está poniendo más bueno, entonces se termina. Aleluya, gloria a Dios. Esa canción fue, gloria al Señor, una de las que me hizo acercarme. Las letras de esta canción que me gustan. Amén. El hermano me puede conceder esa canción. Gloria a Dios. Aleluya. Me gusta cantar con la canción alta. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Me postro hoy ante tu altar y sellar de humillación. Mi orgullo vano, mi altivé, a ti la entrego. Estaré hasta que yo sienta el fuego purificando mi ser, que calme la ansiedad, tu dulce paz en mi ser, y que borre con tu sangre carmesí mis rebeliones, mis pecados delante de ti. Aleluya, tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Lloraré, Señor, ante tu altar hasta que no pueda más. Mis planes pongo en tu presencia, si no vas, no enfrento nada. Estaré hasta que yo sienta el fuego purificando mi ser, que calme la ansiedad, tu dulce paz en mi ser, y que borre con tu sangre carmesí mis rebeliones, mis pecados delante de ti. De honra para ti, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que borre mis rebeliones, mis pecados delante de ti. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Oh, cuando vayas delante de su presencia, no te pare, no te pare de clamar, de interceder hasta que no sientas su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hay una canción, gloria al Señor para siempre, que habla de la Trinidad. Alabado sea el Señor, es la canción número uno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto tienen al Padre? Al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos los tres trabajan en unidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con esta canción. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Cristo vive. Cristo. Cristo. Espíritu Santo, Espíritu, problemas a ti hoy te doy. Aleluya, deposita tus cargas en este día. Entrégale todo a Dios. Tengo a Cristo. De vida fluya en mi ser. Deja que tu espíritu tome todo, todo control de cada situación en mi vida. Hoy todos mis problemas a ti hoy te doy. Todo problema, Señor, a ti hoy te doy. Aleluya. No deje ni un problemita, ni una situación, ni una carga. Aleluya. En tu corazón, en tu vida, en tu casa. Oh, gloria a Dios. Porque en estos últimos tiempos, si no dejamos al Señor que obre en nuestra vida, de nada nos vale servirle. Aleluya, Él está en control de toda mi vida. Dígale a su hermano, Él está en control de toda mi vida. Él está en control de toda mi casa. Él está en control de mi situación. Él conoce lo que necesito. Aleluya, aunque el enemigo te diga lo contrario, Él está contigo. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. No sé si usted siente que estamos peleando una guerra. Estamos peleando una batalla con un enemigo invisible, pero se siente. Se siente en las batallas, se siente la guerra, se siente, aleluya, cuando Él arremete en contra de nosotros. Pero oiga bien lo que el Señor me mostraba. Gloria a Dios. En una ocasión en Santo Domingo, el Señor le playa en el medio del río, de un mar. Esa ola venía a arremeter en contra, aleluya, de esa muralla. Y la muralla como que hacía así, para atrás y para adelante, pero se mantenía, gloria al Señor, a pesar de que la ola le daba fuerte. Y el Señor, ella le decía: Señor, ¿y qué es lo que tú me estás mostrando? Le decía: esa muralla es Morena Cruz. Entonces la muralla, aleluya, en medio del río, en medio del mar. El mar es tipo de mucha gente, de muchas pruebas, de muchas situaciones difíciles. Pero usted es una muralla. Usted no se puede mover. Usted tiene que estar firme, creyendo, aleluya, gloria a Dios, en el que lo llamó. Alabado sea Dios. Y Dios me hablaba mientras estaba detrás, aleluya, gloria al Señor. Mientras estaba de rodillas y me paré y estaba en comunión allí, aleluya, el Señor trataba conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hay mucha gente aquí que están siendo zarandeadas. Están siendo zarandeadas, alabado sea el nombre del Señor, y se están dejando engañar. Porque no están, aleluya, en lo que Dios los ha llamado. Dios me mostraba: yo tengo un remanente fiel en este lugar. Aleluya, gloria al Señor. Pero hay personas como que están en el limbo, como en el aire. Aleluya. Esto no es jugando, hermano. Estamos en unos tiempos peligrosos. Vamos a poner de pie en este precioso día y vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 40. Salmo 40. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscarlo todos. Y si hay algún amigo, levante la mano. Alguna visita, algún amigo que está en medio nuestro, gloria a Dios. Algún amigo, un converso que está con nosotros, diga todas las visitas, todos los amigos que están en medio nuestro. Es un placer, gloria al Señor, tenerlo en la casa de Dios. Lo mejor que usted ha decidido hoy y lo mejor que ha escogido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esos amigos? Salmo 40, vamos a leer la palabra en comunión con los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Puso luego en mi boca cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablar de ello, no pueden ser enumerados. Sacrificios y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación has demandado. No has demandado, perdón. Entonces dije: he aquí, vengo en rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grandes congregaciones. He aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Jehová, no te retenga de mí tu misericordia. Gloria al Señor. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado más mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Óigame bien, gloria al Señor. Dice David ahí: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quisiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una lo que buscan mi vida para destruirla. Vuelva atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de tu afrenta. Y los que me dicen: ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre: los que aman tu salvación, Jehová, sean enaltecidos. Aunque afligido yo, vamos a repetir, vamos a hacer a una voz todo, al unísono. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. Aleluya, gloria a Dios. Voy a permitir que ustedes, por favor, antes de sentarse, inclinen su mano hacia mí. Aleluya, para que oren por mí. Y dígale a Dios: Señor, háblame a través de este mensaje. Es el mensaje para ti. Es un mensaje global, es un mensaje mixto. Aleluya, que Dios trae en esta hora. Espíritu Santo, Señor del cielo, yo te doy gracias por tu bendita y hermosa palabra que tú has traído a este lugar. Mira a tu pueblo, Señor amado, que domingo tras domingo se reúnen porque entienden que tu palabra dice que hay que congregarse y que no dejemos de congregarnos. Señor, hemos venido todos con una necesidad delante de ti, Señor, para que tu Dios supla esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene diversidad de situaciones, pero solamente tú, Señor, puedes resolverla, Señor. Aleluya, hemos venido con nuestra copa boca arriba, hemos venido con nuestra vasija dispuesta a que tú la llenes, que la rebose, que la, Señor amado, que tú hagas como quieras en este día. En el nombre de Jesús nos declaramos, Señor amado, aleluya, inútiles en nosotros mismos, pero útil para tu gloria. Y yo, en el nombre de Jesús, oh santo Dios, mi alma te alaba y a su nombre. Y a su nombre, como que suena como un poquito ahogado el micrófono. ¿Qué es lo que está pasando? Y a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Dale un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Un grito de victoria. Sama aquí para Masaya. Jehová está aquí en este lugar. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Dios está aquí. Fuera la tristeza. Fuera la aflicción. Fuera. Aleluya. Cualquier congoja. No lo reciba. No lo reciba. Dígale así, mire, póngase la mano en su corazón y arranque como usted está arrancando algo de su pecho, de su corazón. Y dígale: fuera la aflicción. Tírala para atrás, tírala para atrás, que se vaya. Fuera la tristeza. Fuera cualquier dardo del enemigo. Fuera el pensamiento que no viene de Dios. Fuera en el nombre de Jesús. Que venga el gozo de mi Padre. Que venga el gozo del Espíritu Santo. Que Él está aquí como poderoso gigante. ¡Ey, llama aquí para Bacaya, para Bacaya! ¡Oh, levántate! Dice el Señor. ¡Oh, Masaya aquí, Maranzo, coma llama! ¡Oh, Él está aquí! Él está, dale libertad, danza, habla en lengua. Que aquí está la promesa del Señor. ¡Samaya amándole, me quema, le me quema! ¡Oh, siente la libertad, siente! Amado, siento la presencia de Dios. Basaba aquí, maraba, saya aquí, maraba. Oh, rebequente, rebequía, basaya. No sé por qué, pero en este altar hay algo. Y cuando digo no sé por qué, no es que sé que, no es que no sé que Él está aquí y siempre ha estado aquí en este altar. Pero hoy, aleluya, siento algo como un fuego que me satura de la cabeza hasta los pies. Chama, cállame. Y óigame bien lo que le voy a decir. Siempre que vengo a esta iglesia siento algo, aleluya, que se deposita. Alguien que entra, yo decreto y desato en esta hora, aleluya, los ángeles que ministran conmigo, alabado sea el nombre del Señor, y los querubinos, los serafines que Dios depositó en esta iglesia para ministrar en el altar. No todo el mundo ministra aquí. Hay gente que viene y no encuentran qué decir. Jehová ha separado este altar, Jehová ha santificado este altar. Porque el Señor dice que ama a la iglesia chiquina. ¿Cuánto creen que Él ama a la iglesia? Y lo que me gusta de esta iglesia es que hay una cosecha, un respaldo terrible de este ministerio. Gloria al Señor para siempre. El hijo mío quedó pastor impactado. Le mandó mucho agradecimiento. Anthony Cruz tiene 24 añitos. Ahora que se está levantando, le pido encarecidamente la oración. por el Señor para siempre. Estamos trabajando desde que Arturo es un niñito. Alabado sea el Señor. Me está, ¿verdad? Como no lo conoce mucha gente, pues yo estoy tratando de abrirle puertas, gloria al Señor, para que se dé a conocer. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, yo le dije, te voy a llevar a una iglesia. Él venía un viernes para predicar a los jóvenes, pero Dios estaba plasmado, ¿verdad? Porque nada viene a la revelación de los pastores ni de ningún siervo de la iglesia. Gloria al Señor, viene por venir a la mente, sino que Dios es quien revela. Dios es quien pone su verdadera y perfecta voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y el Señor sabe que hay unos ángeles que ministran conmigo. Me ha dicho que lo decrete, que lo establezca. Cuando ellos vienen a ministrar, algo viene especial. El Señor me mostraba ese ángel que venía con un rollo, gloria al Señor, y viene con un mensaje para la iglesia. Pero también hay unos ángeles especiales que ministran en esta iglesia de fuego. Gloria al Señor, aleluya, de fuego. Hay gente aquí que vienen afligida y se tienen que ir en gozo. Hay gente aquí que vienen con problemas y se van diferente. Y el que no se va diferente es porque no tiene su mirada aquí. Es porque no ha puesto su corazón entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Oh, gloria a Dios. Todo lo que venimos aquí, venimos con proceso. Todo lo que venimos aquí, venimos con prueba. Pero si nos llevamos de la prueba, no nos vamos a congregar, no vamos a alabar a Dios, no vamos a hacer nada. Si usted se lleva la prueba, ni al trabajo va, se agobia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en medio de todas las cosas, Dios quiere que nosotros adoremos su nombre por encima de lo que venga. Por encima del proceso, del vituperio, del levantamiento, de la situación difícil. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponerle como tema este mensaje. El hermano me dijo ahorita, yo no soy de la predicadora que plasma un mensaje. Dios me lo da. Aleluya. Que escriben y dime, Jehová, es una escribidera. Entonces, si yo escribo, se me olvida. Hay gente que, gloria a Dios, que vienen, porque Dios le da, es una revelación. Por ejemplo, usted de una cita bíblica, de un salmo, de un párrafo bíblico, de cualquier capítulo, usted puede predicar y viene otro y dar otro mensaje. Oh, pero es diferente, porque la Biblia dice que la palabra se hace nueva cada mañana en nosotros. Y la palabra es, dice que es infalible. La palabra, gloria al Señor para siempre, es lo mejor. No tiene error. ¿Cuántos oyeron por ahí que están agarrando la Biblia? ¿Lo vieron eso ya? Le voy a mandar el video al pastor para que vea el hombre que usó el enemigo, que yo no digo que usó Dios, para quitarle a la Biblia y ponerle. Y yo estaba leyendo en el Deuteronomio, que habla clarito, dice, no añadirás ni le quitarás. Le dijo a Moisés, tú vas donde Faraón, pero no le añades ni le quitas. Tú le vas a decir lo mismo que yo te dije. Es pecado quitarle a la palabra, gloria al Señor, y ponerle, vos añadirle, porque la Biblia dice que el que le quite será quitado su nombre del libro de la vida. Y el que le añada, serán añadidas la plaga del libro de Apocalipsis. Eso es terrible, hermano. Entonces, tenemos que predicar la palabra tal y como es. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿sabe qué? Estuve oyendo un testimonio que el Señor le decía a una joven que la llevó al cielo. Le dice, ¿por qué? Y lo otro dice, porque los hombres en la tierra han tomado su verdadera interpretación. Y no le piden a mi espíritu, oiga bien, le decía el Señor, no le piden al Espíritu Santo que les revele la palabra. Porque la Biblia dice que ellas son espíritu y son vida. Y si usted no la lee en el espíritu, no va a entender. Yo he visto gente por ahí que le dicen, la Biblia dice, y son conversos, y le dicen a usted, yo la conozco, la Biblia que tú tienes, yo la he leído de Génesis a Apocalipsis. La leen, pero no la entienden. Igual que el enemigo, Satanás tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene algo nosotros tenemos algo que él no tiene de la palabra. ¿Cuánto levanta su mano y me dice? ¿Entiende esto que yo he dicho? ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted entiende en la palabra que él no tiene? Tenemos el Espíritu Santo, pero algo, la revelación no la tiene. Él puede leer la Biblia y decirle, mira que tú sabes que tu Dios te dijo, y yo, ¿por qué tú tienes esa prueba? Se lo digo a Jesús, gloria al Señor. Pero la revelación de la palabra la tiene la iglesia. ¡Aleluya! ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Aleluya! Y vamos a leer, poner como tema ahora a este mensaje, gloria al Señor, la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y el que no tiene paciencia, aleluya, muchos de nosotros venimos que queremos volar por los aires, gloria al Señor. Normalmente yo Cuando yo llegué a la iglesia, cuando llegué al evangelio, Dios tuvo que romperme fuertemente. Yo me paraba en la puerta de la iglesia. Cuando el pastor duraba mucho, cogía mi Biblia, me paraba en la puerta, ahí en la puerta. Y esa iglesia full. Y el Señor bregando conmigo. Pero así me dio. Como yo vine, no que era una mujer mala ni nada de eso. El enemigo me ató. Pero cuando vine al evangelio, hay muchas cosas que Dios tiene que ir quitando de nosotros. Tiene que ir apaleando, quitando, aleluya. Es como cuando venimos como una chatarra vieja, nos tiran en un taller. Y esa chatarra vieja, usted dice, ¿y quién va a arreglar eso? Pero Jehová nos agarra, nos desabolla, nos quita toda la maña y todas las cuestiones, aleluya. Pero duele porque el martillo, aleluya, que es la palabra, es lo que viene enderezando, aleluya, lo que está torcido. Alabado sea Dios, aleluya. Y yo llegaba y el pastor duraba predicando y yo me paraba. Y un culto encendido, hermano, donde estaba el Espíritu de Dios ministrando. Aleluya. Pero Dios me estaba moldeando en lo que se llama la paciencia. Aleluya. Nunca me senté detrás, sino delante. Pero la gente se daba cuenta y yo me paraba. Y dice el pastor, hermana Morena, ya estamos casi terminando. Y yo, pastor, le gusta hablar demasiado. Así mismo en público. La hora. Y yo tengo tres muchachos allí. Alabado sea Dios. Siempre andaba con mis niños, pero muchas veces, cuando habían culto más o menos, yo muchas veces tendía a dejarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero Dios, entonces el pastor decía, amén, hermana, amén. Y él me decía, hombre, ¿cómo la mano se hombre? Decía, dice, para que Dios me siga ayudando a tener paciencia con Morena Cruz. Alabado sea Dios, aleluya. Dios comenzó a hacer cosas grandes. Aleluya, en mi vida. Y hay algo que nosotros, todos los que llegamos, hay gente que viene siendo con un fruto que muchas veces el enemigo toma a la gente y ellos no saben lo que tienen. Entonces el enemigo toma eso para él. ¿Y qué hace el enemigo de la justicia? Engaña y confunde. Y el que no sabe usar el don, pues no teniendo al Señor, pues Satanás usa el don para él. Entonces hay un fruto que viene del Espíritu, que es la paciencia. Gloria al Señor. Y mucha gente no le gusta, ay Señor, dame paciencia, porque la Biblia dice que el que pide paciencia pide prueba. Alabado sea Dios. Usted sabe lo que yo le digo a Dios, dame mansedumbre, porque si pido paciencia viene el proceso, porque viene rompiendo los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, dependiendo de la magnitud del ministerio, aleluya, viene el proceso. Hay gente que no aguantan. Dios me decía ahorita que hay muchas personas aquí, aleluya, que están dentro de la iglesia, pero se han salido del propósito de Dios porque le duele el proceso. El proceso de Dios duele. Aleluya, el fuego de Jehová quema. Y cuando estamos en el fuego, alabado sea el Señor, estamos en el proceso. Y hay diversidad de etapas en el proceso. Para Dios llevarnos a nosotros a la plenitud del varón o la mujer que Él quiere formar. Alabado sea Dios. Y hay muchas personas que usted ve que Dios comienza en fuego, candela, y después te lo ve desbaratado. ¿Por qué? Porque no se han sometido. No quieren someterse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Alabado sea Dios. Quieren adelantarse, quieren irse por encima de la cabeza del pastor, agarran su maleta y dicen, espérese que Dios me llamó, este ministerio no con usted, este ministerio es de Dios. Y citan la Biblia dice que el llamado viene de Dios, yo voy para el Perú, voy para Guatemala, porque yo qué. Y usted lo ve brincando y saltando, pero no andan con una cobertura, aleluya, porque si el pastor no le da la cobertura y no le da el sí, no tienen cobertura de Dios. Lamentablemente, pero es así. Alabado sea Dios. La paciencia, la mansedumbre, el sometimiento tiene que estar en el creyente para poder tener un ministerio fructífero. El ministerio no puede caminar. Ven acá, ¿y por qué Dios me metió aquí? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¡Aleluya! El ministerio del hombre y la mujer no puede caminar en desorden, porque entonces va, tu conciencia te va a acusar. Puede bajar fuego del cielo. Puede venir como Moisés con la cabeza tapada de la unción, que la gente no te pueda ver. Pero hay un liqueo. Hay un problema que hay que arreglar. Sabiendo que los dones, aleluya, son buenos. El ministerio glorioso, porque viene de Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, porque la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Pero muchas veces Dios utiliza el líder, utiliza a cualquier hermano de la iglesia para procesarte, porque muchas veces decimos: Señor, gracias porque me cambiaste, gracias porque tú hiciste en mí. Pero cuando te pisan el dedito chiquito, donde está el callo, aleluya, bendito sea Dios, dice: bueno, esto es duro. Yo creo que no hace mucho tiempo en esta iglesia, porque me están como cerrando puertas. Gloria al Señor, como que me está poniendo mucha traba. Dios probándote. Dios probándote, aleluya, para ver si en verdad tú das la talla. Porque a Dios hay que sometérsele, aleluya. Si no hay un sometimiento, no puede haber una resistencia. Cuando venga el enemigo, aleluya, usted se presenta un demonio en algún lugar, dice: ¿y tú qué? Me va a echar fuera, porque si ha visto eso. Aleluya, sí, te voy a echar fuera, Satanás, que yo cuando hay gente conversando con Satanás. Y entonces le dice: tú no puedes echarme fuera porque tú andas en desorden. ¿Cómo va a ser? Sí, porque en tu iglesia te dijeron que no puede ir porque hay una actividad. Aleluya, pero te fuiste por encima de la cabeza de quien sea. Dios va a permitir, aleluya, que se abran puertas. Dios va a permitir muchas cosas. Bendito sea Dios. Mire, hermano, si usted quiere andar en victoria y quiere ser un hombre, una mujer, aleluya, gloria a Dios para siempre, que ande bajo la cobertura del Señor y la chequina de Jehová y lo que se llama la unción de Dios siempre te respalde, no camine así. Camina también cuando vas a hacer un viaje, Santo Domingo, cualquier lugar, gloria a Dios para siempre, pide la oración de tus pastores. Siempre pide, aleluya, hermano, voy a salir, que el pastor tenga la anuencia de que tú vas a salir. Y mañana, bendito sea el nombre del Señor, cuando los hermanos digan: pero mira, acá el hermano no ha llegado. No, la hermana se comunicó conmigo, está en victoria, está predicando, las almas están salvando. Aleluya, que cuando te pare en un altar, la unción baje y Dios te respalde. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que hubo un hombre, y ese fue David. David dice el Señor que él caminaba conforme a su corazón después de haber David pecado. Ustedes saben todo lo que hizo David. Pero Dios no mira, muchas veces el hombre mira la caída tuya para acusarte. ¿Y por qué tú sabes que en el año tal? ¿Y por qué tú sabes que pecó? ¿Y por qué tú sabes? El hombre siempre acusa. Hay hombres grandes de Dios que han fallado y no se han levantado. Aleluya, la Biblia dice que el que esté bien firme, mire que no caiga, porque nosotros somos el ejemplo y el espejo de la gente. No solamente de la iglesia, sino la gente de afuera que dice: así es que yo quiero ser. Aleluya, usted dice: así es que yo quiero ser. Quiero esa unción, quiero ese poder de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, David vio que no podía seguir ocultando su pecado. Dice en el Salmo 39: mientras encubrí mi maldad y mi pecado, no prosperó mi alma. Entonces dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. El Salmo 40 dice que él se vio como especie, vamos a ilustrar, que se vio en un pozo cenagoso, aleluya, en una tierra como movible. Usted ha visto, usted ha oído, ¿verdad?, la noticia, ya ha visto en muchos documentales, cuando una persona se está sumergiendo en un lodo, pero un lodo que no hay como nada que agarrarse. ¿Cómo llama ese lodo? Arena movediza. Se va hundiendo. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Sin tener un socorro, sin tener un auxilio. Así estaba David. Aleluya. Sumergido. Y dice la Biblia, aleluya, que se estaba hundiendo en un pozo cenagoso porque estaban los enemigos persiguiéndolo. Se le viró, hasta los hijos de David se habían virado en contra de él, de tal manera que Absalón quería el ministerio de David. Cuando David, aleluya, estaba en su trono, él tenía consejero a su alrededor. Había uno que se llamaba Aitofel, y dice la Biblia que el consejo de Aitofel era como quien se consultase a Jehová. Oiga bien, hay hombres sabios en la iglesia y hay hombres sabios en el ministerio. Que Dios levante hombres y mujeres sabios, pastor, en su ministerio. Que cuando le dé un consejo a un miembro, aleluya, el pastor cuando vaya ya haya resuelto el problema. Pero hay gente que en vez de ser pacificadores son enchinchadores. Hay gente, aleluya, que en vez de llamar al hermano: no, hermano, eso no es así, mira, es una malicia, ven para tu iglesia, vamos a orar, vamos a levantar un clamor. Hay hermanos, alabado sea el Señor, que se ponen en ayuno, oración, y no le dicen nada al hermano. Pero hay otro que dice: sí, es verdad, tú tienes razón, imagínate, yo misma estoy ahí, porque espérate, gloria al Señor. Lo que hacen es que encienden el fuego extraño. Alabado sea Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros, porque mañana nos va a pedir Dios cuenta. Alabado sea Dios, de una vida que le deseamos de pie del ovejas al redil, no para empujarla afuera. Y David estaba allí como un, aleluya, hundiéndose. Gloria al Señor para siempre. Y dice que tuvo que tener paciencia, aún allí hundiéndose, porque David se desesperó en el proceso. Se desesperó en la prueba grande que Jehová le había permitido, porque era un hombre que no era cualquier cosa. David, oiga bien, conforme al proceso y conforme a la magnitud de lo que tú estás pasando, así es el ministerio. Si quieres un ministerio poderoso, las pruebas van a ser grandes. Si quieres unción de Dios, Dios te va a romper y te va a quebrantar para poder Dios poner y decretar y delegar en ti, aleluya, su responsabilidad. Porque hay gente que no son responsables en el ministerio. Hay personas, aleluya, que creen que ya Dios me dio y están ministrando y gloria a Dios para siempre, y hacen abuso de los dones, manipulan los dones, dicen Dios me dio, aleluya. Óigame bien lo que le voy a decir, los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Hay mucha gente por ahí haciendo y deshaciendo, y cuando dicen descienda fuego del cielo, desciende fuego porque está el don ahí, aleluya, pero no quiere decir que el don lo lleva al cielo. Tiene que haber un complemento, obediencia, sometimiento. Alabado sea el Señor. Caminar, bendito sea el Señor, bajo la directriz del Señor. Tener un respaldo del ministerio donde te congregas. Aleluya. Hay gente que ponen a tu iglesia en su casa. Un altar, un púlpito, de que ahí está la iglesia. ¿Y dónde te congregas? En mi propia casa. Hay un desorden. Y Dios está llamando a ordenar la iglesia. Porque así no se camina. Gloria al Señor. Gente recibiendo gente, consejero, y dándole clases en las casas, y los pastores no saben nada. ¿Y cómo tú sabes esto? No, porque yo invité a fulano de tal, me está dando un estudio. ¿Cómo es eso? Alabado sea Dios. Yo no sé por qué, pero Jehová me dice a mí, aleluya, que hay gente aquí que están en desobediencia y creen que no se va a saber, pero tarde o temprano se sabe, porque no hay nada oculto que no salga a la luz ni nada encubierto que no haya ser manifestado. Alabado sea Dios. Entonces David, aleluya, fue grandemente probado, porque era un hombre con un corazón bueno, era un hombre con un corazón, aleluya, conforme al de Dios. Oiga bien, conforme a su corazón, decía Jehová. Aunque había pecado, reconoció, aleluya, porque Dios no mira lo que tú has hecho, aleluya, en el momento que se quedó ahí. No, porque Dios no me perdonó, porque Dios, tú sabes, no, Dios perdona todo, bendito sea el nombre del Señor. Pero tiene que entender y reconocer, aleluya, que hay que humillarse, hay que reconocer, alabado sea el Señor, de dónde ha caído. La Biblia dice, mira por tanto donde ha caído y arrepiéntete. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David tuvo que entender en la paciencia, aleluya, gloria a Dios, que adquirió en medio de este proceso. Usted sabe lo que se mueve, alabado sea el Señor, en la tierra movediza. Allí hay sanguijuelas, allí hay pájaros que lo pican, allí hay hormigas, allí hay de todo. Alabado sea Dios, no se sabe si la tierra movediza es fría o caliente. Allí estaba David sumergiéndose hacia abajo, alabado sea Dios. Y dice que pacientemente esperé en Jehová, tuvo que esperar. Entonces él se inclinó y dijo, ahora tiene paciencia David. Ahora entiende que yo soy Dios. Ahora entiende que aunque yo te di reinado, alabado sea el Señor, yo soy Jehová. Alto está sobre alto, pero hay uno que está más alto que tú. Alabado sea Dios. Cristo viene. Hermanos, se están viendo cosas terribles en estos últimos tiempos. Cosas grandes. Hermano, Dios está a la puerta. El Señor pronto va a venir a buscar su iglesia. No se está predicando el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. El arrebatamiento de la iglesia es un mensaje primordial que se debe predicar en las iglesias. Gloria a Dios, para que la gente arregle su vida con Dios. No coja la iglesia de hobby. El Señor me hablaba y me decía, gloria a Dios, que le dijera a la iglesia que entren por sus atrios con acción de gracia y con alabanza, sabiendo que Jehová está en su santo templo. El Señor está aquí. Gloria a Dios, hay mucha gente, aleluya, que son muy atentos al mensaje y son reverentes. Gloria a Dios, pero hay otros que le quitan la comunión al otro. Bendito sea el Señor. Le quitan la comunión porque comienzan a conversar. Alabado sea el nombre del Señor. Cogen esto como que es, no estoy hablando de la iglesia específicamente, sino de todas las iglesias. Que hay gente, y va a haber siempre gente así, que entran, bueno, y cumplí con el pastor y la iglesia y me voy por ahí mismo. Gloria al Señor, todo el tiempo tan vacío, no consiguen lo que Dios le quiere dar. Dios quiere que se enfoquen en Él. Dios quiere que te ponga a mirarlo a Él. Dios quiere, aleluya, que busque su presencia, que busque su rostro. Aleluya, que no lea la palabra solamente en la iglesia. gloria a Dios, que te meta, porque así va a ser una carga menos para la iglesia, aleluya, y va a ser una carga menos. Oiga bien, un hombre, una mujer bíblico, cuando yo vine a los pies del Señor, yo tenía 26 años, gloria a Dios, y lo que me gustaba a mí era que la gente que estaban a mi lado era gente de búsqueda, búsqueda, gloria al Señor. Yo no me pegaba de gente que estaban cayendo, yo siempre me pegaba de gente, gloria al Señor, para siempre, que tuvieran revelación, profecía, y me ponía a mirar y veía lo bueno de mi pastor y lo imitaba. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y el que yo sabía que me iba a dañar, mire, yo vine con una recua de gente, mujeres narcotraficantes, criminales, asesinos, gente mala. El otro día estaba en un restaurancito comprando un lonche, que venía del hospital, estaba muerta, así cansada. Y cuando venía, me encuentro con un muchacho que se queda mirando y dice, tú no eres morena. Y yo le dije, no, para de él. Yo, sí, ¿quién tú eres? Me dice, yo soy Yeye. Dice, Dios mío, pero a mí me dijeron, sí, que tú eres religiosa, pues sé que yo dice, gloria a Dios. Y tú de aquí en Nueva York, sí, gloria a Dios, aleluya. Todos los amigos de él, uno que se llama el Nietzsche, lo mataron a palo, endrogado, otro, alabado sea el Señor, apareció hasta con su parte viril cortada, hermano, y todos esos muchachos, toda la mayoría, muertos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Alabado sea Dios. Dios tuvo misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, y por eso estamos aquí hoy. Dios tuvo misericordia de ti y de tu casa, porque no solamente lo tuvo contigo, sino de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, y todavía está pendiente, aleluya, a ti. Aunque te sienta, aleluya, como se sintió David hundiéndose en el pozo cenagoso, hay un propósito que Dios lleva a cabo en tu vida. Bendito sea Dios. Y es que cuando David dijo, pacientemente esperé en Jehová, el Señor mío, yo mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dice que David estaba ambivalente, no tenía sus pies firmes. Aleluya. Porque aquí en el verso 3 dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. O sea, quiere decir que si enderezó sus pasos, estaban torcidos. Dice que luego que lo saca de la prueba, oiga bien, ¿cuánto han pasado pruebas que luego que salen de la prueba es un gozo terrible? Y siente más presencia, siente emoción. La Biblia dice, alabado sea el Señor, que después que David salió de ahí, que Dios lo puso en una roca, alabado sea el Señor, dice, puso mi pie sobre peña, la peña tipo de Cristo, y enderezó mi paso. Entonces luego puso en mi boca cántico nuevo. Viene una canción nueva cuando viene la victoria. Estamos como cuando la mujer está dando a luz. Mire, cuando yo fui a dar a luz mi primer hijo, tenía 16 años. Más grande tiene 4 años, alabado sea Dios. Y yo me recuerdo en una ocasión que cuando mi hijo, cuando yo fui a dar a luz, un médico me estaba diciendo, dígame, ¿cómo se llama? Mi nombre es Morena. Ok, tu apellido, ¿cuántos hijos tiene? Nada, no tengo ninguno. Este es el primero, ¿cuánto qué edad tiene? Yo 16, 26, ok, porque era un mujerón grandota, alta, gloria al Señor, me crié siempre muy, ¿verdad?, muy corpulenta. Pero entonces cuando él me fue, digo, no, 16, no, 16. Y entonces yo tenía el doctor, venga, que esté, espérese. Y lo tenía atoruñado, ay, auxilio, decía el doctor, mira, mujer, me tiene atoruñado. Cuando yo agarraba el doctor, espérese, ahí pongamos una inyección. Doctor, mira, hágame algo, que yo quiero, doctor, no hay un calmante. Gloria al Señor, para los dolores. Pero luego entonces que sale, aleluya, salí del parto, se me olvidó. Como todos nosotros, mujeres que han tenido un parto fuerte, alabado sea Dios. Luego se nos olvida. Dice la Biblia que el proceso es como cuando la mujer está encinta de parto. Entonces él sale del proceso, gloria a Dios para siempre, y ya se le olvida. Mañana tú vas a ver el resultado de tu proceso. El resultado de tu proceso es como cuando David también fue grandemente probado, que estuvo en aquel pozo cenagoso. Alabado sea Dios. Allí adquirió paciencia. Allí adquirió lo que se llama, gloria a Dios para siempre, los frutos que este hombre llevó. Primero la paciencia. Luego, alabado sea el nombre del Señor, fue un hombre que tuvo un arrastre grande. Un amor incondicional, de tal manera que cuando sale de esta prueba, que vence a sus enemigos, Dios peleaba por este hombre terriblemente. Alabado sea el Señor. Este hombre entendió que tenía que humillarse cuando Dios le revela, gloria a Dios para siempre, el pecado a través del profeta Natán. Bendito sea el nombre de Dios. Y la mayoría de salmos, ¿quién lo escribe? Hay varios salmistas, pero uno de los que escribió más fue David. Alabado. dice que Dios no perdona? ¿Quién dice, aleluya, que te condena? ¿Quién? ¿Quién te sumerge bajo una esclavitud? Alabado sea el Señor, para que decirte no, porque tú sabes que lo que tú hiciste es demasiado grande, eso no tiene perdón. Yo decía, todo lo que yo he hecho no tiene perdón. Pensaba, ¿cuántos pensaban así? Todos nosotros pensábamos así de una manera o de otra. Pero Dios inclinó su rostro. Dice que inclinó su rostro. Y David dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice que cuando te vean salir del proceso, cuando tú estás pasando algo y tú sales de lo que tú estás pasando, y muchos van a decir verdaderamente, el temor de Dios va a venir a ellos porque te vieron a ti vencer. No te doblegues, aunque la marea remeta en contra de ti. Aleluya. Siempre mantente firme porque Dios ha confiado en ti en ese proceso. Nadie, oiga bien, Satanás no prueba a nadie. Él sí tienta en medio del proceso para que tú te desesperes. Pero el que procesa y prueba a sus hijos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y si Él te está probando, Él sabe el porqué. ¿Cuál es el área de tu vida que tiene que quebrantar? ¿Qué tiene que quitar de ti en esta prueba? ¿Cuál es el propósito? Yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito? Mire, cuando yo llegué, desde que llegué, gloria al Señor para siempre, en el 30 de marzo, yo le pedí a Dios, Señor, salía una hermana, yo la veía como una maleta, y yo la veía, pero que todos me pueden decir, yo y los hermanos, yo le digo a Dios, Señor, hasta que tú no le confirmes a ellos, yo le pido a Dios, y Dios me confirma a través de los hermanos, pero ya Dios me ha hablado, y una vigilia estoy de rodillas, teníamos vigilia todos los viernes, se ha quedado la costumbre, vigilar los viernes y estoy de rodillas, digo, Señor, yo no quiero irme así. Primero, tú me dices que salga, no tengo pasaje. Segundo, hay necesidad en las tres obras aquí. Tercero, mis hijos. Señor, háblame, pero me está diciendo que tengo que irme. Y cuando escucho solamente la voz de Dios que me dice, ¡marzo! En mi oído derecho, hermano. Estoy ahí, todo el mundo está en cadena, pero yo estoy en el altar, ya usted sabe, con la media luz, y no quiero pensar en nada más que Dios me diga. Él me dijo marzo, pero ¿cuándo voy a salir? Marzo no tengo ni uno, ni un peso venezolano. Y llena de problemas y deudas y situaciones. No podemos mirar la situación, sino solamente Dios quería que yo le dijera, sí me voy. Y me dice, para Nueva York tú vas. Y así como tú entres, voy a meter tus hijos para allá. Señor, pero ¿y entonces? Me llama una hermana de Boston y dice, Elisierva, ¿cómo está usted? Hay gente que le pide mucha señal a Dios y cumple, porque está pata al gato cuando Dios lo toca. Hermana, ¿cómo está usted? ¿Y cómo va todo? Y esto, y ya bien, todo bien, así. Que yo, ya lo último. Me dice, ¿y cuándo viene para acá? Digo, no voy, todavía no voy. Estoy esperando a Dios que caiga una lluvia del cielo. Y dice, gloria a Dios. Y abre el lengua y digo, sí, ¿qué es lo que pasa? Ay, santo, duró como, ya usted sabe, como 10 minutos esa mujer hablando de lengua llena del Espíritu Santo. Y dice, no, porque mi esposo me dijo anoche, un hombre que lo tira de quinto piso, de él, ¿cuánto? Lo tiran y no tira, lo que fue un polvazo. Yo creo que ni polvo tira. Alabado sea el Señor. Y dice, mi esposo, que ni a mí, eso es terrible. Dice, Dios me está diciendo que le mande $500, hermana Morena. Dios sabe que la deuda y toda la situación que quiero dejarla aplacada, no le hace 500, no es nada. Aleluya, pero por lo menos este es el pasaje. Y digo, sierva, ahora que usted me está diciendo, yo oí la voz de Dios que me dijo marzo. Y ahí comenzó a hablar lengua de nuevo. Dice, pero que mi esposo dice que le van a dar un cheque y en marzo. Estamos en el mes anterior, ¿verdad? Entonces, el próximo mes es marzo. Dios, yo le dije, Señor, un hermano estaba amaneciendo en la iglesia, pastora, yo le dije que salía 6 de marzo. Dios, no puedo, Señor, no puedo porque tengo estas situaciones. Entonces, ¿cómo es, Señor, 6 de marzo? Ay, Señor, dame un par de semanas. Oiga, entonces Dios, como sabe que yo, dame un par de semanas, mira, Señor, para yo hacer reunión aquí, reunión allí, para yo seguir despedirme de mi familia, que venía definitivamente. Enferma, no podía ni salir a la calle, hermano, que si usted una foto mía, todo cayó, no sé, terriblemente, hermano, dije a Dios, Señor, dime. Él me dijo 6 de marzo, pero yo no puedo irme a 6 de marzo. Gloria a Dios, la vigilia, busca y orando. Y Señor, dime, no me mandes aquí hasta que tú me digas. Gloria al Señor. Y ya, ahí cuando me voy como un éxtasis, oigo, marzo 30. Oigo esa voz que me habla. Alabado sea el Señor. Digo, ay, hermano, para que no se me olvidara. Dios me dio marzo 30. Va. Gloria a Dios. Escribieron marzo 30. Todo el mundo estaba preparado. La pastora sale. Gloria al Señor. Aleluya. Dios comenzó a suplir todo lo que yo le decía que tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Viene un hermano y me dice, pastora, yo no sé, pero el Señor me dice que le dé 20 mil pesos. Oiga, el pasaje varía casi 20 mil pesos. Con eso lo compré el pasaje y con lo otro resolví. Hice una compra. Viene un hermano, pastora, Dios dice que le dé esto, pastora. Y sí, porque Dios suplió todo lo que yo necesitaba. Gloria a Dios. Y yo le dije, tú me dijiste que entre, que va a traer mis hijos. Hermano, gloria al Señor. En esos 2 años de proceso aquí, he rodado más que una bola de billar. ¿Usted cree que ha sido fácil? Gente falsa, hipócrita. Cuánto traicionero, Dios mío, Padre Santo. Cuánta gente vestida de evangélica. Oh, gloria a Dios. Diciendo gloria a Dios, aleluya, pero te dan la puñalada por detrás. Que están al lado tuyo, pero te envidian. Alabado sea el Señor. Porque oiga bien, no se envidia la maldad, la enfermedad. Nadie envidia, aleluya, una tragedia. Nadie envidia, aleluya, como la gente le va mal. Todo el mundo envidia lo bueno de ti. Alguien quiere lo tuyo. Alguien quiere ser como tú. Pero hay que pagar un precio para ser así. Alabado sea Dios. Tuve que dejar mi familia en mi casa. Me dijo, sal, que te hago contigo como Abraham. De tu tierra y tu parentela. Tienes que entrar a Estados Unidos. Alabado sea el Señor. Y allí me vine como que me iba o como que me quedaba. Y por la obediencia a Dios, yo he visto a Dios respaldarme. Bendito sea Dios. He visto a Dios, alabado sea el nombre del Señor, procesarme grandemente. Pero también lo he visto darme la mano. Alabado sea el Señor. Tú eres un pueblo de Dios. Y en la paciencia Dios se va a glorificar. Yo he tenido que aprender que hay que ser paciente. Aleluya. Caminar llorando, secándome las lágrimas, sin nadie que me diga, yo te voy a orar. Aleluya, esperando una llamada de alguien. Hermana Morena, Dios me reveló que ore por usted. Alabado sea Dios. Solamente en medio de mi proceso, sierva, le estoy llamando para que levante un clamor por mí. Yo dije, Dios, es mejor que tú me cortes la vida, porque oye, me están llamando para que ore por ellos. Alabado sea Dios. Pero entonces Dios me dice, eso es lo que yo quiero, que tú en medio del proceso clame por tu hermano. Ahí te voy a sacar del proceso. Te va a sacar Dios de la prueba. Aleluya. Te va a dar Dios victoria cuando tú no seas egoísta. Clama por tu hermano. Intercede por él. Aleluya. Óigame, yo fui a Massachusetts y allí hay 2 ovejas que pastoreé en Santo Domingo. Aleluya. Y cuando me dice, pastora, yo quiero que usted se quede conmigo. Una de ellas que vino con residencia. Digo, ok, yo me voy a quedar contigo. Gloria al Señor. Y me dice ella, yo le oré a Dios porque yo tengo tantos años. Tenía el tiempo que tengo aquí, estoy en el piso. Y la veo con una colchita y un cartón. Y no tiene almohada, toda almohada la botó. Pero fue a un lugar y compró una cama tan cómoda. Usted se acuerda, arreglita todo el mundo. Y la tiene parada, dice, esa cama, dice, se descansa. Dije, ¿qué tiempo tú tienes que ir? Dice, hay un día cuando se descansó en Santo Domingo. Y ella dice, estoy en el piso para que Dios levante allí. Y hasta que él no lo levante, no me paro del piso. Habrán personas que se vayan al piso de rodillas por su hermano. Habrán personas aquí en este día, aleluya, que se levanten en la madrugada a orar por los pastores. Habrán personas, aleluya, que tomen la carga de la iglesia y digan, Señor, lo que tú le has prometido a la iglesia, yo lo quiero ver. Habrán personas, aleluya, que escuchen la voz de Dios, que se levanten a interceder porque hay una hermana que tiene una necesidad. Habrán personas que se levanten a clamar por su familia. Hoy en día el enemigo ha socavado la oración. Hoy en día el enemigo no quiere que tú intercedas. Alabado sea Dios. Ya todo es jalando para mi lado. Voy a orar por mi familia, por lo mío. Y es un cerco que tengo, un anillo. No, hasta que tú no intercedas por la necesidad de tu hermano, no verás la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Ora por tu hermano, intercede por tu hermano. Aleluya, toma la carga del prójimo. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando David entendió que tenía que ser paciente, alabado sea el nombre del Señor, Dice que bienaventurado, gloria a Dios para siempre, el hombre que puso en Jehová su confianza. Él dio, dice que puso su confianza en Dios y vio la victoria de haber confiado en Dios. Alabado sea el Señor. La confianza viene cuando tú eres paciente. Gloria al Señor para siempre. Dice que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Gloria al Señor para siempre. Jehová había aumentado, gloria al Señor para siempre, su dolor. Pero luego entonces David entendió, cuando fue paciente, que él, aleluya, Jehová había quitado lo que se llama el dolor. Alabado sea el Señor para siempre. Lo sacó del pozo cenagoso, puso su pie sobre peña, enderezó su paso. Bendito sea el Señor. Luego David comenzó a cantar. La mayoría de los salmos de David son cantados. El linario de los israelitas es el gloria al Señor para siempre, son los salmos. Ellos cantan los salmos, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque allí hubieron canciones que se tuvieron que escribir. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que Jehová aumentó entonces, alabado sea el Señor, en David sus maravillas. Gloria al Señor para siempre. Dice, si yo hablar de ellos, no pueden ser un numerado, porque fueron tantas cosas que Dios hizo a través de este hombre y para con él. ¿Cuánto adoran a Dios? Las maravillas que Dios va a hacer contigo en tu casa no pueden ser un numerado. Pero eso depende también de ti. Hermano, no vamos a comer de la migaja que cae de la mesa. Nosotros somos hijos de un rey muy grande. Vamos a comer de la mesa. Los perrillos que comen de la migaja, yo no voy a seguir comiendo migaja. Dígale a su hermano, no voy a seguir comiendo migaja. Yo voy a comer de la mesa de mi padre. Alabado sea Dios. De la mesa de mi padre voy a seguir comiendo. Porque él me llamó para eso. Para que fuese, oiga bien, un león y una leona, ¿qué engendran? Gloria a Dios para siempre. Quiere decir que si tú eres hija e hijo del león de la tribu de Judá, tú tienes que ser una leona. Tienes que ser un león. ¿Y los leones qué hacen en la selva? Gloria a Dios. No el león que dice que es el león por ahí, que anda como los rugientes buscando a quien devorar. Yo soy hija y tú eres hija e hijo del león de la tribu de Judá. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. El año se está yendo. No se ha dado cuenta que estaba pasando así los días, de una vez. Desde que amanece, ya en la noche. Pero ¿y qué fue? Ahorita yo estaba allí, alabando. Los días menos cortos son los trabajos. Pero las horas están pasando. Y si Dios no acortara el tiempo, nadie sería salvo. Cristo está a la puerta. Es el mensaje que debemos proclamar. Usted ve eso que van a hacer afuera, eso es de Dios. Antes que se mete de frío, hay que seguir proclamando a Cristo. Gloria a Dios. Corre peligro la humanidad, corre peligro la gente. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Dios. Dios a ti te ha dado un armamento. Te ha dado una armadura poderosa. Dios a ti te ha escogido como un canal. Aleluya, para confundir los demonios, para turbarlos. Alabado sea Dios, para arrebatarle las almas, para hacer cosas grandes en esta tierra. Tú no eres cualquier cosa. Aleluya, retoma la armadura, retoma el poder, la autoridad que el Señor te ha dado en este día. Hay una autoridad que el Señor le ha delegado a su iglesia. Y dice que oye, serpiente, escorpiones, que rompa las cadenas del atado. Aleluya, tu palabra, tu boca tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. Levánteme la mano fielmente los que todavía no se han ganado un alma para Dios. ¿Quién no se ha ganado un alma para Dios? Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Solamente una sola mano levantada quiere decir que todos no hemos ganado alma para Dios. Dígame de esas almas que están perseverando. Levánteme la mano lo que las almas que usted se ha ganado, las vidas que están perseverando. Ay, santo, aleluya. Gloria a Dios. Hay hermanos que no saben que hay personas que están perseverando, tal vez no en esta iglesia porque quizás está lejos. Gloria a Dios. Pero es importante que el reino de los cielos se estanche en la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántas almas tú quieres antes de salir de este año? Dígalo en su corazón. No importa, no hay límite. Pero oiga bien, las almas que usted va a pedir a Dios es para esta iglesia. ¿Cuánto te quiere? Sin número. iglesia que estoy pastoreando, la 161. Porque si usted no sabe, usted me tiene que ir a respaldar cuando el pastor le dé permiso. Yo voy a mandar carta para que el pastor predique allá, porque tenemos que confraternizar. Gloria a Dios. Estoy pidiendo para allí 50 damas, 50 caballeros, 50 jóvenes. A veces dije, ¿cómo va a ser? Pero venga, acá hay toda la gente que están por ahí vendiendo drogas y haciendo de todo. Y los que están por ahí en las esquinas, en los puntos, aleluya, son miles de almas, hermano, que andan en la calle perdidos sin Dios. No tenga límite, porque si vienen para acá, Dios va a buscar donde meterlo, olvídese eso. Gloria a Dios. ¿Cuántas almas usted va a desatar? Alguien me dice, ¿cuántas almas usted quiere para esta iglesia? Alguien me dice, alguien valiente me diga, yo quiero tantas. Gloria a Dios. ¿Quién más? Uno dice 400, otro 500. ¿Cuánto más? Eso es. Gloria a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios para siempre. Porque voy a orar por esa suma. Yo no quiero 1000 almas. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero para la iglesia de Chequina. ¿Cómo? Usted quiere para usted ganarse 200. Él dice que se quiere ganar 200. Yo decreto eso, hermano. Yo establezco en el nombre de Jesús. Y te bendigo para que eso sea así. Aleluya. Hay hermanos que dicen, oiga bien, ellos dicen 1500, 400 para la iglesia, pero ¿cuánto usted se quiere ganar en este año? El hermano ya dijo, ¿cuánta? La familia completa. Hay una mano por allá, varón, ¿cuánto usted quiere? La cruz amarilla, ¿cuántas almas usted quiere? 5. Gloria a Dios. Entre ellos está tu familia, los que están de carrera, los que están apartados. Hágale así a la mano. Vamos a desatarlo ahora. Y dígale, Dios, en esta hora, todo lo que yo he dicho con mi boca, en este día, desatando mi familia y las almas para esta iglesia, establecemos que esa palabra se hace vigente, se concretiza, se escribe en el libro de las obras de Dios. Yo creo que va a ser así, que la iglesia de Chequina avanzará y que Dios tiene propósito con esta iglesia y no es este número de almas. Dios me la va a traer sin número. Solamente vamos a trabajar en el nombre de Jesús. Solamente tú debes de orar. Dile a Dios, oiga, levántame en la madrugada, Señor, ayúdame a orar, aleluya, a mirar las necesidades de mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Hay hermanos que están en proceso delicado, en proceso grande. Bendito sea Dios, no hablan, pero están sufriendo. Oh, gloria a Dios, póngase la mano en el corazón. El que esté en prueba o el que no esté, póngase la mano en el corazón y yo voy a decretar algo ahora. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que si algo aqueja tu corazón y algo está impidiendo que la unción de Dios llegue a tu vida, gloria a Dios, y que se expande en tu familia, oh gloria al Señor, que esa unción que yo voy a desatar en esta hora, gloria a Dios, para alcance en tu trabajo, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, alabado sea de tu casa, tu hogar, gloria a Dios, y que llegue hasta esta casa, oh, el poder de Dios, que se sanen los enfermos, gloria al Señor para siempre. Oh, que cuando vengan aquí los inválidos, cuando venga alguien, hay una hermana que hay una silla de ruedas y yo quiero que me la traigan. Aleluya, aleluya. Yo te alabo a pesar de los problemas y en la cima yo levantaré bandera. Y es que tú estás donde se te alaba y donde habitas, allí hay libertad. Yo te alabaré. Aleluya, oh gloria a Dios. Yo la vi ahí atrás. No sé quién es la sierva. El Espíritu de Dios, mientras estaba intercediendo aquí y adorando su nombre, me hablaba de ti. Y oye lo que te dice Dios. Tú estás en esa silla. No fue Satanás. Es un propósito mío. Porque si no estuviera en esa silla, hoy no estuviera en la iglesia. Aleluya. Hay un plan de Dios para tu vida. ¿Qué tengo que hacer en tu casa y en tu vida? El Señor me está mostrando tu espalda. Hay un desbalance en tu espalda porque hay unos discos. Tus piernas han sido afectadas, me dice el Señor. Pero Dios me dice que va a ser un testimonio grande porque de esa silla te levanta. Oye, dice Dios, te levanta de esa silla. Hay una visitación del Padre, hay una visitación del Hijo y hay una visitación del Espíritu Santo. Tú viniste hoy a este lugar, pero no pensaba que Jehová te había dado, te iba a dar esa palabra. Gloria al Señor. Viniste como un día más, voy a ir a la iglesia, porque hace tiempo que estoy esperando que Dios haga una obra. Dios me dice que tú no estás inválida, ¿sabes? No estás inválida. El Espíritu de Dios, desde tu espina dorsal de aquí hasta aquí, va a ir haciendo una obra grande. Dios me dice que un día en la madrugada te vas a levantar danzando. Shatalaba, catalaba, shaya. Y shamamama, shataraya, bacandalaya. Y asheba. Yo voy a poner columna nueva. Ve unos discos de hierro que Dios está incrustando en tu espalda. Está fortaleciendo lo que se llama todo tu sistema inmunológico. Dios me está mostrando tus piernas. Dios me está mostrando que los nervios, los cartílagos, todo está siendo restaurado ahora. ¡Ya! ¡Shaba! ¡Rabashatarabajitarabashoyaba! ¡Endalasho tu batala ebacaya! ¡Y te re que te rebesón diría sota la bacaya! Hay una vitamina que falta en tu cuerpo, dice el Señor. Y Dios le está poniendo ahora. En el nombre de Jesús, yo declaro en tu vida, declaro en tu casa la salud, aleluya, que tú vas a recibir hoy. Vas a alcanzar tu casa y tu familia. Oh, dice el Señor, eres mi sierva y tú me amas. Shomaya, serebekendere bashaya. Es un propósito que tengo. No te quiero ver ahí. Es un propósito. Oye, cuando Dios te levante, tiene que levantarte. Cuando te levante, no coges más esa silla de ruedas. Cuando te levante, tiene que levantarte, dice Jehová. Aunque sienta que está desbalanceado, aunque sienta que no tiene fuerza, aunque sienta que hay problemas, aleluya, Dios te dice, no la vuelvas a coger. Yo no la había visto a ella, pastor. Gloria a Dios para siempre. Pero ella estaba allí atrás y no sabía que Dios le tenía esa palabra. Gloria a Dios para siempre. Dios, gracias, Señor, por ella. Fortalece esta mujer, Padre. Y que estas palabras que tú le has dado hoy, Dios mío, se metan en lo más profundo de su corazón. Que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús. Ay, Shanuka Talia Manso, Leo Bacaya. Remense Terebequenda la Bashaya. ¡Ey! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oiga lo que le voy a decir. Escuchen palabras de Jehová. Viene una bendición grande para la iglesia. Pero así como Dios va a desatar una bendición de cosecha, porque se está aproximando una bendición que se acerca. Pero hay tres satanistas. Entre ellos hay una mujer. Hay uno que está metido ya, un varón. ¡Shama! Oculto. Está aquí oculto. Y quieren hacer un trabajo y lo mandaron urgentemente a hacer un trabajo antes, porque ellos se están oliendo lo que viene para acá. Shama kaya bashaya. Pero Jehová lo va a esperar. Jehová lo va a esperar. Lo va a desnudar y lo va, le va a sacar, le va a quitar la careta y aquí se convertirán, dice el Señor. Shama kaya. La banda la ya shama. Porque hay un respaldo en la unción de mi espíritu. Yo lo traigo, lo voy a permitir que venga, pero es para libertarlo a ellos. Gloria a su nombre. Escuchen, se convierte en tres personas, dos hombres y una mujer. La mujer es joven. Mi alma te alaba. Así me está revelando el Señor. Es una mujer joven que va a venir. Un joven y una Dios me está matando clarito ahora mismo. Gloria al Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Porque cuando todo esto sale a la luz, quieren arremetir contra uno. Pero mis hijos, mi casa y mi familia y mi pertenencia, mis bienes, gloria a Dios para siempre. Y todo lo que Dios tiene para mí y todo lo que Dios tiene para ti, tu casa ahora está cubierta con la sangre de Cristo. La casa de los pastores está cubierta con la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El ministerio de Anthony Cruz, mis hijos en Santo Domingo y aquí también están cubiertos, mi familia y todo lo mío. Señal que le voy a dar, pastor, de esa gente que viene. Escuchen y escriban. Lo van a saludar diferente a los hermanos. Ellos van a saludarlo a usted diferente a como lo saluda a los hermanos normal de la iglesia. Iglesia, levántese en la madrugada antes de irse para el trabajo, media hora, lo que usted quiera, pero por favor interceda por la iglesia chiquina, pero sobre todas las cosas interceda por su pastor. Dios me habló de una casa, se la dio la casa. Dios me habló, lo deseo para siempre de. Wow, llegó ahora mismo la pastora con una Jeep. Viene un carro blanco. Bueno, me da mi ray, pastora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor, antes de salir el año, viene con sorpresa para la iglesia. Gloria al Señor. Entrando el año va a haber una celebración en la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Una celebración en la congregación. Pero antes de salir el año, gloria al Señor, vas a ver tres matrimonios. Se van a casar tres personas en la iglesia. Gloria a Dios. No sé quién, pero recíbalo. ¿Quién está esperando? Arrebátalo. ¡Eh, mío! Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Pastor, hay una persona tocado. Hay que orar. Oiga, porque usted va a orar. Para que Dios, esa gente que llegue, que venga a venir encubierto. Porque usted ya Dios lo deja ser macabro. Porque cuando se ora, Dios destapa todo. Gloria al Señor. Y Dios tiene un compromiso con la iglesia de revelarlo. Hay otra cosa. Ve un hombre muy adinerado. Gloria al Señor. Ese hombre muy adinerado ha recibido una revelación del Señor con dirección, nombre y apellido suyo. El Señor le ha dicho que venga. Yo veía que él abrió un maletín y le hace un cheque de $1,000,000. ¡Abashama! ¡Aquí asoma! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, santo! ¡Ay, Shama! ¡Cállame! ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! Hay una persona aquí en la iglesia que va a ser grandemente bendecida. Dios saque a esa persona de toda necesidad y le va a dar mucho dinero. Yo quiero por favor que esa persona pase aquí. Gloria al Señor. Siente el corazón que te está temblando. Tan, tan, tan, tan. De lucha. Gloria a Dios. El Señor te dice. La congregación. Cuando te compromete con la congregación, te compromete con él. Y cuando te compromete con esos dos pastores que Dios los llamó a trabajar en su obra, gloria a Dios. Dios me dice que lo que tú vas a traer a la iglesia son cositas para lo que Dios te va a dar. Gloria a Dios. Yo quiero que tú levantes esa mano al Señor. Gloria al Señor. Que la gente, hermano, eso es terrible. Señor, mientras él estaba hablando, yo lo vi. Y Dios te va a dar grandes bendiciones. Te veía con una chiquera. Gloria a Dios, Padre. Él ha creído que es él. Aparte, quiere bendecir en este lugar. bendición retenida. Pero yo voy a desatar tu bendición. Se está aproximando algo a tu vida. Dios va a desatarlo ahora en esta hora. Va a venir un poder de Dios sobre ti ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y mira con los ojos espirituales. Mira todo lo que Dios te está dando. Obsérvalo a Él ahora. La visitación del Señor viene a tu vida. Y el poder de Dios viene sobre ti. Dios va a darle cosas grandes a este muchacho. No solo que esté en su corazón, es que Dios se lo ha revelado a él en su corazón. Pero cuando, oye, Dios haga eso, no te puede, no, hay personas que ni siquiera vienen a la iglesia, se olvidan de esto, se olvidan del otro. Gloria a Dios, y cambian de iglesia. Ten cuidado, dice el Señor. Porque así como yo doy, yo quito. Vengo, Dios mío, decretando todas las bendiciones, vidas y por haber que tú tienes para este joven. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, arrebato juntamente con él esa bendición que viene de los aires. Mira, Dios me está mostrando. Gloria al Señor, para siempre un principado. Lo veo. Gloria al Señor, para siempre con la cara de puerco, negrecito, con cuatro cachos. Qué raro. Gloria al Señor, tenía algo y le di la orden y salió volando porque tiene que entregar eso que tiene en la mano. Tenía eso retenido y viene para ti, dice el Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. ¡Ah, Sanija, la Samaya! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro sobre ti. ¡Andalaya, Samaya! Oh, gloria a Dios. Y tu corazón va a ser grandemente cambiado. ¡Sama, Abasaya! Cambiado, cambiado, cambiado, cambiado, cambiado, dice el Señor. ¿Cambiado en qué? En victoria. ¿Cambiado en qué? Bendición. ¿Cambiado en qué? Aleluya. Gloria al Señor. Se va a ir todo lo que impide que Dios declare sobre ti y decrete sobre ti esta victoria, esta bendición. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay personas aquí que van a recibir en su pueblo donde viven herencia. Lo van a llamar de repente. Que viene por ahí. Pero usted levantó la mano. Ven para acá, que tenemos que, cuando Dios revela eso, hay que desatarlo, porque a veces el enemigo lo oye y se queda. Ahora mismo yo vi que la bendición de ese muchacho había, mire, el principado tenía cacho, pero tenía cosas en como unos cuernos, tenía agarrado algo de él y lo soltó. Gloria al Señor, pero estaban en los aires. Gloria a Dios para siempre. Esperando una herencia. Señor para siempre. Quiere preparar, no firme. El de manita que tú sabes. Para eso rápido. Se debe tener cuidado. Yo seré tu abogado, pero cambia el lado. ¡Chama! ¡Abasoca tarabasa! Gloria a Dios. Levanta tus manos. Vamos a decretar eso. ¿Tú lo crees? Gloria al Señor para siempre. Porque Dios me está mostrando. ¡Ay, santo! Dios me dice que tú vas a ser una mujer adinerada. 2016 vi ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo declaro sobre tu hija esta bendición grande. Dios mío, Padre Santo. Señor, Señor, no permita que le engañen. No permita que el diablo se levante. Señor del cielo, oye bien, somételo bajo la poderosa mano de Jesús. Señor, pisa, óyalo, Señor, esos principados de engaño. En el nombre de Jesucristo, vengo contra ello, Dios. Padre Santo, Dios mío, cúbrela con tu sangre. Y que cuando ella reciba la buena noticia, Dios, ay, santo, mi alma te alaba. Veo otra tierra aparte de esa que tú no sabes. Hay algo que tus padres tuvieron que no se ha declarado. Que te va a dar cuenta de eso. No sé qué, pero Dios me está revelando ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí va el Espíritu de Dios sobre ti, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo el que está pasando aquí es porque encaja la profecía, ¿verdad? Dígame, cielo. vamos a orar para que ese proceso, ¿verdad? A disfrutar otro que tú no conoces, y entonces se va a quedar para el anticristo. Todo lo que nosotros tengamos se quedará. Gloria a Dios. Levanta tu cielo. Padre, en el nombre de Jesús, mira las intenciones del corazón de tu hija. Y mira, Señor amado, como ella ha dicho, como ella ha, Dios mío, proclamado que quiere invertir en el reino, Señor, porque aquí todo se va a quedar. Si nosotros no invertimos, si nosotros no hacemos y ponemos a circular lo que tú nos has dado para tu gloria, Señor, y que ella sepa cómo lo va a usar, porque muchas veces, Señor, tú nos das las cosas y no sabemos cómo lo vamos a administrar. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, aleluya, Padre, ilumine todo lo que va a iluminar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, así mismo, hermano. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Las manos de esta mujer sean grandemente bendecidas y que por esta mano pasen grandes bendiciones. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti que los cielos sean abiertos, las ventanas y las puertas sean abiertas también. Que las lluvias, Señor amado, temprana y tardía, vengan sobre ella en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Se va a robar esa bendición, Señor. Toca su cuerpo, su corazón y todos sus órganos. Que sea restaurada, Dios, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, yo declaro sanidad sobre ella. Ahora, en el nombre de Jesús, recíbela. Amén. Dios está contigo. Bendición, Él dice que Él está esperando, que es Él una de las personas. Bendito es el nombre de Dios. Iglesia, en comunión, yo quiero que me pongan la mano hacia acá, hacia esta pareja. Ellos esperan una gran bendición. Gloria al Señor para siempre. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, gracias. Porque hay un acuerdo. Gracias, Señor amado, porque las intenciones del corazón de este hombre son buenas para ti, para tu obra. Padre, bendice a tu siervo de una manera especial, juntamente con su esposa. Señor, todo lo van a hacer de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. Dios me está mostrando, alabado sea el Señor, que ustedes entran en una oficina, se sientan en una oficina, tú entrabas primero y después entraba tu esposa, se sentaban, gloria a Dios para siempre, enfrente de un hombre, y ese hombre está vestido de crema, con una chalina bien elegante. Alabado sea el Señor. Y tiene que leer todo lo que tú vas a firmar. El Señor me está mostrando que una bendición se aproxima grande. Alabado sea Dios. Pero tienen ustedes dos que ponerse de acuerdo. Gloria a Dios para siempre. No puede haber un desacuerdo porque entonces el enemigo se aprovecha. Bendito sea el nombre del Señor. Grandes bendiciones. Yo no sé qué es, pero viene como de un país. Es de un país que no es Santo Domingo. Es algo que se está. ¿De dónde tú eres? El Señor, hay una sorpresa grande que Dios te va a dar. Siempre, siempre. Dios va a arreglar todo allá. El Señor va a arreglar una situación política. Sobre ellos, esta declaro sobre ellos esta bendición. Yo declaro sobre ellos, yo lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mire el anhelo de su corazón, glorifícate de una manera especial. Bendice su hija, Señor. Esa es la única que usted tiene. Bendícela, bendícela, bendícela. Bendice tu niño, bendice a tu niña, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Algo, porque lo que pasa es que el Señor quiere haber una contienda a través de esa situación. Yo sé que no voy a dar a mí. Grandemente contigo. ¿Alguien más por ahí necesita al Señor? ¿Alguien más ha venido que no es cristiano? Yo quiero orar por otra vida más antes de orar por ella. Ese tum tum tum en el corazón. ¿Está llamado? Ese llamado de Dios, nadie. El llamado de Dios es como cuando el sol está mirando para arriba. Gloria a Dios, es irresistible. Entrega tu vida hoy al Señor. ¿Quiere que yo ore por salvación? Ay. Toque grande, hermano. Cuando una vida viene así, es terrible. Oh, Señor, mi alma te alaba. Que Dios bendiga a quien trajo esta muchacha. ¡Oh, Shaba! Y va. Espíritu Santo, gracias por ella, Señor. Gloria a Dios. Quiero orar por salvación. De la muerte. Ah, chama. ¿Cómo? Ay, God. ¿Qué te cantará? Eso. Dice que cuando uno está en una situación la puede cambiar, dice ella, que verdad, ella tenía cáncer, la verdad, y Dios la sanó. Qué cosa más grande, hermano. ¡Ay, oh, gloria a Dios! Yo declaro en esta muchacha el propósito de Dios. Yo declaro en tu vida, aleluya, que todo se arreglará y todo lo que está normal, aleluya, se volverá a ser normal. Yo declaro una garganta de adoración. Dame poner la mano en tu garganta. Dame poner la mano en tu garganta. Quita la mano. En el nombre de Jesús. Amaceta, laya, mandalaya. Corre, beque, nebeque, dalabasota, rabaquí, basaya. Oh Dios mío, que venga, Señor amado, tu poder, tu gracia sobre ella, Señor. Aleluya, y todo lo que esté anormal se normalice. Y que todo lo que haya quedado en su garganta ahora sea desarraigado en el nombre de Jesús. Amando, re que bereben, socoma llama. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oh Señor. Está esperando su herencia del cielo. Esa herencia la tenemos todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios te salvó, que Dios te trajo. Porque el plan que tenía el enemigo contigo era terrible. Oh, gloria a Dios. Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Él dice que necesita y que tú le des esa herencia del cielo. Dios, declaro sobre él. Declaro sobre él. En el nombre de Jesús. Padre, que todo lo que esté desordenado se ordene. Padre, que tú te glorifiques en su vida. Mira cómo él te pide y clama, Señor, porque él sabe que tú eres real. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con él, Dios mío, a declarar victoria sobre su vida. Me pongo de acuerdo con él, Dios mío, a declarar poder. Declaro, Dios mío, poder de liberación. Declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú rompa toda cadena y todo lo que impida que reciba del cielo, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tienes que meterte con Dios más, más, más. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Y siempre estar en comunión con el Señor, leyendo tu palabra, la palabra, la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Siempre estar aquí, aquí, ahí, ahí. Amén, gloria al Señor para siempre. Porque veo una mano que escribe. Que una mano que está escribiendo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor te está hablando a ti. Mira, con tu mandaré. Yo soy el que te habla. Sarabacatarabashaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yamilen es una sierva, mami. Gloria a Jesús. Aleluya, Padre, gracias. Bendice, Dios mío, esta muchacha. Cúbrela con tu sangre. Gracias, Señor. Dios mío, tú quieres más de ella. Dice el Señor que te afirme más. No solamente que venga a la iglesia, que quieres más de ti. Gloria a Dios. Más, más. Y tú puedes más. Ella la bendigo en tu nombre, Señor. Gracias por ella, gracias por tu hija, Señor. Afirma sus pasos, revélatela a su vida, habla con ella, Señor, de una manera especial en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sierva. Amén. Gloria a Dios. Y tu hermano. Dios mío, esta niña, Señor, yo te pido, Dios, que tú bendiga esta criatura de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios, un regalo para ti. Dios, un regalo para ti. Gloria al Señor. Muy esperado, dice el Señor. Gloria a Dios. Pero casi mente ya está a recibirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Veía esa bendición grande que bajaba del cielo. Aleluya. Y que muchos están esperando herencia. Pero hay una herencia que te va a alegrar. Dice el Señor. Gloria a Dios. Una herencia que te va a alegrar más que cualquier herencia. Porque esa va a traer las otras herencias. Padre, gracias. Ay, Sharakata la Vashaya. Espíritu Santo, leve Shaya, aquí va la Vashaya. Poder de Dios sobre ti, una nube ahora mismo, una nube pequeñita bajo a tu cabeza. Oh, gloria a Dios, está ahí arriba, ahí arribita, ahí arribita, ahí arribita. Ahí. Gloria a Dios. Wow, siento un poco en mi mano. Ah, sería la sotaracaya. Gloria al Señor. Y esa nube pequeñita no se mueve de ahí. Gloria al Señor, muévete bajo esa nube. No te salga de una nube pequeñita. Ay, santo, como la palma de una mano. Y rabashaya, quema. Rabashaya. Oh, gloria a Dios. Y se vuelve fuego y se vuelve, ay, sombra. Y se vuelve, anda, rabashaya. Siempre está contigo, dice el Señor. Rabakiyama. Y asobokotaraya semakaya. Dice el Señor, no te desesperes, que yo te tengo, no, tú no tengas el anonimato. Dice el Señor, yo te tengo presente en todas las bendiciones que te he prometido. Aleluya, vienen de camino, vienen, dice el Señor, vienen, aleluya, con promesas grandes, vienen, dice el Señor, ay, Shanay, amándole a Soaba. Oh, gloria a Dios, aunque vea que la visión tardare, pero espéralo, porque el que te ha hablado no ha mentido, dice el Señor, no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, reza tú le hallando, y jamás, sobre que te repensa, gracias, papá, ay, Shanayama. Y Samaya, avanza, te dice Jehová. Avanza sin detenerte. Aleluya, porque todo está en mis manos. Es mis manos, tu victoria, en mis manos, tu bendición, en mis manos, dice el Señor. Ay, Señor, gracias por tu misericordia. Gloria a Dios, levanta tus manos, mijo. Señor, mira lo que te está esperando, bendícelo. Tú estás entregando herencia y estás desatando herencia y estás diciendo en esta hora, Señor amado, aleluya, que las cosas, aleluya, se irán ordenando y arreglando. Gracias por este muchacho. Señor, él está calladito. Dios me dice que eres callado, que eres como calladito allá atrás. Alabado sea el nombre del Señor, pero hay cosas especiales para ti. Aleluya. Yo veo como Dios desata tu garganta, desata tu boca y de repente comienza a alabar a Dios. Aleluya. Y comienza a ponerte delante, dice el Señor. Oh, porque cosas lindas tengo para ti, dice el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y te he traído con mano fuerte, brazo extendido para hacer cosas poderosas a través de ti. Dice el Señor, no te quede atrás. Gloria al Señor, alabándome en todo tiempo. Que la alabanza de Jehová, gloria al Señor, reine en tu vida, en tu corazón. Para Dios hacer cosas grandes en ti. Gloria a Dios. Tú eres fuera de aquí de la iglesia. Entonces tú eres la que más viene, ¿verdad? Oh, tú llegaste ahora. Tú te cubres ahí en Santo Domingo de la iglesia. Gloria a Dios. Ok. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. ¿Cómo te llamé? Gloria al Señor. Levanta tu mano. Oraciones ha estado ella en tu corazón, ha estado muchas situaciones que ella ha pasado, pero no temas, dice el Señor, cumplo hoy el propósito, míralo por la fe, porque hay cosas que voy a completar paulatinamente, que ella avance en mi camino. Le he librado de engaño, le he librado de gloria al Señor, de desamores, muchas cosas que el enemigo ha querido hacer, yo lo he desbaratado por ti, dice el Señor. por el propósito que tengo con ella, pero también por las oraciones que tú has hecho, porque tú has sufrido por ella, dice el Señor. Tú has sufrido por ella, has sufrido por tu hermana. Oh, gloria a Dios. El Señor me dice que ella es como una madre espiritual para ti. Madre espiritual, ella sufre por ti. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Yo declaro un amor más grande, más profundo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Y esa carga que tú tienes se va a quitar, porque ya dijo Jehová. Démelo una servilletica a ella, porque ya Jehová se va a glorificar. Dale un abracito a tu hermana. Gloria. Qué lindo cuando los hermanos oran, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Yo llamé a todos los que están en herencia, pero como los hermanos quieren herencia, decirlo, gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque. Aleluya. Yo veo algo que Dios está arreglando, ordenando. El Señor te dice que no te desesperes. Dice que debe venir con esa angustia, esa agonía. Entonces de repente viene una paz. Señor, algo que se ordena y se arregla en tu casa, en tu familia. Gloria a Dios. Algo que está afectando hasta tu vida, dice el Señor. Pero yo vengo haciendo como quiero. Como quiero, dice el Señor. Sierva mía, no te turbe, no se turbe tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, Dios mío, Dios me dice que en gloria al Señor, cuántas veces ha sido tu médico, tu ayudador. El Señor ha metido su mano, te ha bendecido muchas veces, grandemente te ha bendecido Dios. Gloria a Dios, Él es que te tiene de pie en esta ardua batalla. Yo soy el que te tiene de pie. Anda, razón, vaya. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Padre. Ayúdala, Señor. Hasta como hasta ahora tú la has ayudado. Glorifícate en la vida de tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, gracias. Clamo por tu sierva, Señor. De una manera especial. Me uno, Señor amado, a su necesidad. Tú la sabes. Glorifícate, Señor. Que las bendiciones de ella y este impacto de tu Santo Espíritu hacia su vida alcance su familia, alcance su casa, Señor. Y que ella vea que ella no te sirve en vano. Y que ella vea, Dios mío, aleluya, que ella no viene a la iglesia en vano. Sino, Dios mío, que tú estás pendiente a cada una de todas sus necesidades, tanto espirituales como personales. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria, es un caso que esté en la mano del Señor. Hay algo que tú tienes. Aleluya, en el corazón que te martilla. Dios me dice, aleluya, que está en sus manos. Avanza, naya, vaqueama. Quiere que camine confiada, sin titubear, dejándole ese caso al Señor. Porque dice Dios, aleluya, que camina y viene a la iglesia, va a todos los lugares, pero eso palpita en tu corazón. Dice el Señor, aleluya, yo hoy te digo otra vez que está en mis manos. Avanza, recibe unción del Señor. Recibe un toque del Espíritu Santo. Y fortaleza de Él en el nombre de Jesús. Siglo de los siglos. Vamos a inclinar nuestras manos al frente y vamos a orar por la pastora Morena. Gloria al Señor, hay poder en Jesús. Yo quiero que todos me acompañen en esta oración. Amante Dios que moras en las alturas, gracias te damos, Señor, en este día. Señor, gracias te damos de una manera especial por la pastora Morena, Señor. Padre, gracias te damos por esa unción y esa gracia que tú has depositado, Señor, sobre ella. Señor, declaramos, Señor, sobre sus hombros una iglesia de multitudes, Señor. Declaramos, Padre, que cosas aún mayores que las que ha visto, Señor, verá. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Declaramos, Señor, unción fresca sobre su vida. Declaramos, Padre, que los cielos se abren, Señor. Señor, y declaramos que en el lugar donde tú la has puesto, Señor, Padre, todo ese sector, Señor, conocerá que hay un Dios que se mueve de una manera poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, milagros creativos, Señor, serán hechos en ese lugar. Padre, que tu gloria, Señor, va a descender con poder, Señor, en ese lugar, Padre. Gracias te damos por ella. Gracias por sus hijos, Señor. Gracias por cada uno de sus ministerios, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú has levantado a sus hijos, Señor, con ministerios poderosos, Señor. Señor, que serán conocidos en todas las naciones, Señor. Padre, que de ellos, Señor, se escuchará hablar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo has permitido, Señor, estar con nosotros en este día, Señor. Gracias, Padre. Señor, mira su cuerpo, Padre. Que sea tú, Señor, tomando dominio y control, Señor. Señor, que todo quebranto que pueda haber, Señor, sea tú quitándolo en el nombre de Jesús. Señor, declaramos sanidad cada día sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y yo sé que aunque hemos tomado un tiempito, pero Dios, hermanos, hace como Él quiere. Yo quiero que las personas que han recibido al Señor en este día, yo quiero que brevemente, solamente le va a tomar un minuto, quiero darle algunas informaciones importantes para seguir en lo que es el seguimiento que se le da en la iglesia, para que alguien vaya a su hogar para que le enseñe la palabra del Señor. Es importante que entendamos, si no aprendemos la palabra no vamos a poder perseverar. Es importante de que alguien le asiste en su casa con la enseñanza de la palabra. Así que yo me despido en este día de las personas que están en el internet. Le damos las gracias por estar aquí. Todos los domingos estar aquí sintonizado con la Iglesia Cristiana Chequina. Así les pedimos que el próximo domingo también estén a partir de las 12 del mediodía. Aquí les vamos a estar esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos despedimos de la transmisión. Yo voy a orar y después de la oración, la persona que ha